Imagínese lo que el mundo sería si cada uno de nosotros pusiera las necesidades de los demás antes que las propias. Eso es lo que Dios quiere de su pueblo. Aunque la perfección no es posible, siempre debemos procurarla ayudando a los que están al alcance de nuestro círculo de influencia. En su mensaje titulado Mangas Arremangadas, Viviendo una Vida de Servicio, el Dr. David Jeremiah nos enseña lo que nuestras acciones de bondad pueden hacer para el avance del Evangelio. Siga en sintonía mientras estudiamos la Palabra de Dios en la edición de hoy de Momento Decisivo. Ahora con ustedes, el maestro bíblico de Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah, en la voz de Miguel del Castillo. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Estamos avanzando en nuestra consideración de las 5 señales de vida, las evidencias de nuestra autenticidad como creyentes. Estos mensajes están preparados de manera de ayudarle en su andar con el Señor Jesucristo para demostrar lo que significa ser un creyente auténtico. Hemos escrito este libro para animar al cuerpo de Cristo y motivarnos a ser un estímulo para nuestra comunidad. Ahora, pasemos a nuestro estudio para comprender lo que quiere decir vivir una vida de servicio. Vamos a hablar de un concepto muy interesante del Nuevo Testamento y que se llama el don de ayudar. En cierta ocasión, recibí una carta que me escribieron dos señoras que habían visitado nuestra iglesia, y en la carta decían, en parte, «Mi hermana y yo tuvimos la oportunidad y buena suerte de asistir al segundo culto de su iglesia el domingo por la mañana. Tuvimos la experiencia más maravillosa que quiero contarle y espero que usted se la cuente a las personas apropiadas. Después del culto, recorrimos un poco el edificio y visitamos su librería. Cuando estábamos listas para volver a la parada del autobús, la mayoría se había ido y no teníamos ni idea de cómo íbamos a volver a nuestro hotel en el centro de la ciudad. Nuestra intención original era preguntar si había algún servicio de taxis disponible y cómo podríamos llamar uno. En nuestro afán por saber cómo íbamos a salir del apuro en que nos habíamos metido, un ángel apareció en forma de una bondadosa señora que nos ofreció llevarnos. Verdaderamente fue enviada por Dios y descubrimos su nombre. Esta historia puede parecerle insignificante a la mayoría de personas, pero asistir a su iglesia fue el punto más destacado de nuestra estadía en su ciudad. Primero, no teníamos coche, así que teníamos que averiguar dónde se ubica su iglesia y cómo íbamos a llegar allá. Finalmente llegamos y no sabíamos cómo volver a casa, y entonces apareció esta señora. Con eso termina la carta, y ella pedía que le pasáramos la noticia a la señora que les ayudó. Eso es lo que hace una persona que tiene el don de ayudar. Busca oportunidades para servir y ministra y ayuda a otros. En muchos respectos, el don de ayudar es lo que podríamos llamar el don universal. En tanto que no hay muchos predicadores ni muchos maestros, probablemente no muchos evangelistas, incluso en nuestra congregación, hay muchos en el cuerpo de Cristo aquí que tienen el don de ayudar. Personas a las que se les ha dado la capacidad especial para ministrar. Es más, de alguna manera, todos nosotros tenemos ese don, pero hay algunos que están equipados de manera singular y maravillosa para ser ayudadores y para hacer que el ministerio de Dios fluya de una manera maravillosa. El don de ayudar se menciona en varios lugares de la Biblia. Es mencionado en Romanos 12, en 1 Corintios 12 y en Efesios 4. En Romanos 12:6 leemos esto. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Y aquí está el don que consideramos hoy. O si de servicio, en servir. En 1 Corintios 12:28 se menciona de nuevo. Y aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles y luego profetas. Lo tercero maestros. Luego, los que hacen milagros. Después los que sanan. Los que ayudan. Ahí está. Ahí está el don de ayudar. Primera de Pedro 4:11 añade esta palabra. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. La manera en que identificará el don de ayudar es, como dice un comentarista, la capacidad especial que Dios da a algunos miembros del cuerpo de Cristo para invertir los talentos que tienen en la vida y ministerio de otros miembros del cuerpo de Cristo, capacitando así a la persona ayudada para aumentar la eficacia de sus dones espirituales. Eso sería una manera teológica de decirlo, pero básicamente lo que el comentarista está diciendo es que la persona que tiene este don siempre está buscando maneras para poder contribuir y siempre haya alguien que ya está haciendo algo y entonces participa y ayuda a la persona para que lo haga mejor. Siempre están buscando maneras en que puedan contribuir. Vamos a hablar de algunas de esas maneras más adelante en este mensaje. Si en esta ocasión o en cualquier culto pidiera que todas las personas que han sido dotadas con el don de ayudar en nuestra iglesia se pusieran de pie, muchos se pondrían de pie porque hay muchos que dan y que ayudan. Siempre están listos para hacer lo que puedan para facilitar lo que Dios está haciendo en nuestra congregación. Para mí, en mi calidad de pastor, es maravilloso observar eso. En la Biblia tenemos varias ilustraciones de personas que usaron este don, así que quiero darles, en primer lugar, algunos retratos bíblicos de los dones de ayuda. De cada uno de los dones que consideramos, si leemos la Biblia con atención, si estudiamos el Nuevo Testamento, hallaremos a alguien que ilustre el uso de ese don. La primera persona de la que quiero hablarles hoy es un personaje al que pudiéramos llamar una de las lumbreras menores del Nuevo Testamento. No es alguien de quien se hable mucho. La mayoría de personas tal vez nunca hayan oído de él. Veamos en la vida de Onesíforo. Se habla de Onesíforo en 2 Timoteo 1 al 16. Veamos si al leer este pasaje ustedes pueden captar las características de Onesíforo que lo califican como receptor del don de ayudar. Escuchen las palabras que Pablo le escribió a Timoteo respecto a Onesíforo. Él dijo esto: Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día y cuánto nos ayudó en Éfeso. Tú lo sabes mejor. La versión popular lo dice de esta manera: Que el Señor tenga misericordia de la familia de Onesíforo, porque él muchas veces me trajo alivio y no se avergonzó de que yo estuviera preso. Al contrario, apenas llegó a Roma, se puso a buscarme sin descanso hasta que me encontró. Que el Señor le permita encontrar su misericordia en aquel día. Tú ya sabes muy bien cuánto nos ayudó en Éfeso. Onesíforo fue una bendición para Pablo. Cuando Pablo estaba encarcelado, Onesíforo no se quedó lejos. A fin de no identificarse con ese fanático, lo buscó. Fue a donde Pablo estaba y me encanta cómo lo dice la Biblia. Confortó a Pablo. ¿Alguna vez usted ha estado con una persona con la cual cada vez que usted está con ella siempre hace que usted se sienta mejor, que le refresca y conforta? ¿Le gusta estar con personas así? ¿No le gusta estar con personas que al irse es como si le dejaran un aroma refrescante en el aire? Ahora bien, hay otros que dejan otro tipo de olor en el aire cuando se van, pero ¿a usted le gustan las personas que vienen y refrescan su propio corazón? ¿Usted simplemente se siente agradecido por haber tenido unos cuantos momentos con esas personas porque le animan, refrescan? Así era Onesíforo. Las personas que tienen el don de ayudar son personas que animan a otros en el uso de sus dones. Tenemos muchas personas así en nuestra iglesia. Casi no pasa una semana en que alguien no ejerza ese don a mi favor. Me envía notas, me envía recordatorios, me ayuda a seguir haciendo lo que estoy haciendo, a seguir predicando la palabra de Dios. Hacen eso y ejercen su don para mí. Cuando alguien me envía una nota, tal vez piense, estoy seguro que a lo mejor ni siquiera ve esto. Pero saben, yo tomo asiento, busco una taza de café y medito en sus notas porque son una bendición para mí. Lo mismo lo son para muchos otros. El don de ayudar es el don que Dios les da a algunos para que animen a otros en el uso de sus dones y al mismo tiempo les ayudan a realizar los propósitos que Dios tiene para ellos. Onesíforo. El segundo personaje en la Biblia que tiene este don y que recibe más espacio que Onesíforo es Timoteo. Timoteo fue uno de los pupilos de Pablo, así que Veamos este don en la vida de Timoteo. Si usted alguna vez ha estudiado el Nuevo Testamento, sabe que el estudio de la relación personal entre Timoteo y Pablo es muy interesante. Me encanta el libro de Hechos porque ahí uno llega a conocer a Pablo y luego empieza a leer sus cartas y halla cómo él se relacionaba con los que estaban a su lado. La relación personal entre Pablo y Timoteo es uno de los puntos destacados del Nuevo Testamento. Es probable que Pablo encontrara a Timoteo en su primer viaje misionero y que Timoteo probablemente se convirtiera en ese tiempo. Al leer el Nuevo Testamento, usted descubrirá que Pablo consideraba a Timoteo como hijo suyo. Le llama verdadero hijo en la fe. En 1 Timoteo 1:2, Pablo consideraba a Timoteo como uno de los que eran como él en su corazón. Es interesante que a Timoteo se le menciona 24 veces en las cartas que Pablo escribió, y en 5 de las cartas que Pablo escribió y que constan en el Nuevo Testamento, a Timoteo se le menciona junto con Pablo en la escritura de la carta. En la carta a los Filipenses, a Timoteo se le presenta como modelo de servicio voluntario al Señor. Sin lugar a dudas, tenía el don de ayudar. Quiero mostrarles eso en la carta a los Filipenses. En Filipenses 2:20, Pablo dice esto de Timoteo: pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Al decir esto del joven Timoteo, Pablo está diciendo en realidad, Timoteo y yo estamos en la misma página, tenemos un alma gemela. Cuando ustedes estén con Timoteo, es como si estuvieran conmigo, porque él me representa, él tiene mi mismo corazón, él va a ministrarles a ustedes en mi nombre, porque eso es lo que hace. Él es un ayudador. Y él va a estar con ustedes cuando yo no pueda estar y les dirá lo que tengo en mi corazón. Él es un hombre conforme a mi propio corazón. El comentarista William Hendrickson dice esto en cuanto a Timoteo: nadie está mejor calificado y más favorablemente dispuesto. Ya como niño, era un estudiante diligente de las Escrituras Sagradas. 2 Timoteo 3:15. Al crecer, los que mejor lo conocían lo recomendaban en alto grado. Hechos 16:2. Cuando se convirtió a la fe cristiana, llegó a ser mi hijo amado y fiel en el Señor. 1 Corintios 4:17. Y poco después, mi enviado especial y colaborador. Romanos 16:21. Siempre listo para ir a donde quiera que lo mandaba o para quedarse cuando le decía que se quedara. Romanos 16:21. Y no se olviden que bien sea desde la misma fundación de su iglesia, él los ha conocido y ustedes le han conocido. No solo estaba presente cuando se estableció su iglesia. Hechos 16:11-40. 1 Tesalonicenses 2:2. Sino que subsiguientemente también los ha visitado en más de una ocasión. Hechos 19:21-22-20, 3-4. 2 Corintios 1:1. Timoteo era un hombre, aunque joven, que tenía un corazón de ministerio y ayuda. Acabó, como saben, en la iglesia de Éfeso, que era un pastorado muy difícil, y sin embargo, debido a su actitud, Timoteo pudo lograr mucho. Él simplemente quería ayudar. He anotado 4 cosas en cuanto a Timoteo que nos dicen un poco de su ministerio de servicio. En primer lugar, Timoteo servía debido a su preocupación por otros. Volvamos a Filipenses 2:20. Dice que sinceramente se interesaba por los filipenses. Eso es lo que iba a hacer. Amaba a los filipenses. Se interesaba por ellos. Timoteo naturalmente se preocupaba por el bienestar de ellos y su compasión era digna de notarse porque fue el único del cual el apóstol podía decir: confío en Timoteo para que les ministre a ustedes y les confío a ustedes el ministerio de Timoteo. Él podría haber escogido a cualquier otro. Pero la Biblia dice que nadie más tenía el espíritu que tenía Timoteo. Timoteo se preocupaba por el bienestar de los filipenses porque tenía el don que Dios le había dado. Cuando él veía una necesidad, simplemente intervenía en esa necesidad como si fuera un imán. Dwight Pentecost fue uno de mis maestros en el seminario y ha escrito un comentario sobre la carta a los filipenses. Él también era pastor y debe haber tenido una semana muy mala cuando escribió el párrafo que les voy a leer. De algunas maneras describe lo que sucede en muchas iglesias. Pentecost dice: aquí hay santos a quienes enseñar. A nadie le importa. Hay corazones heridos que sanar. A nadie le importa. Aquí hay hombres que hay que alcanzar para Cristo. A nadie le importa. Aquí hay niños a los cuales enseñar y educar y guiar en las cosas del Señor. Y a nadie le importa. ¿Por qué? ¿Demasiados atareados? demasiados preocupados con nuestros propios asuntos. A nadie le importa. Así sucede en muchos lugares. Tal vez esa es su experiencia. Pero si usted tiene el don de ayudar, no puede aguantar la inactividad, tiene que buscar un lugar en donde descargar la energía y ayudar en la obra de Dios. Una persona con el don de ayudar sirve sin necesidad de reconocimiento y da anónimamente. Su único deseo es agradar al Señor ayudando a otros. ¿Conoce usted a alguien así? Yo conozco unos cuantos. Onesíforo es un buen ejemplo. Son personas que le refrescan a uno, ¿verdad? Es refrescante estar con alguien que se da. Y uno sabe a ciencia cierta que no tiene que pagarles de ninguna manera. Todo lo que quieren hacer es servir y honran al Señor con su vida. Así que, debido a su compasión por otros, Timoteo servía. Pero noten, en segundo lugar, que Timoteo servía debido a su consagración al Señor. En tanto que otros que habían sido escogidos para servir con Pablo se ponían a sí mismos primero, Timoteo era diferente. Noten Filipenses 2:21, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Timoteo no era egoísta. No estaba en el ministerio por lo que pudiera sacar. Era alguien que servía a los demás, no alguien que se sirviera de ellos. Cuando Timoteo fue escogido para acompañar a Pablo en sus viajes misioneros, esto es lo que los hermanos dijeron de Timoteo. Hechos 16:2, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Es de suponerse. Busque a un individuo que no quiere nada por lo que hace, que simplemente quiere servir, que simplemente quiere ayudar. ¿Ha oído la frase, simplemente quiero ser una bendición? Si en realidad esa es la clase de persona que él es, muy pronto su reputación florecerá, ¿verdad? Porque hay tan pocos así. Vivimos en una generación centrada en el yo. Siempre estamos tratando de hallar nuestra ventaja y figurarnos cuál va a ser nuestra paga. Pero el verdadero servicio espiritual es servir con la mano abierta, permitiendo que Dios tome de ella lo que quiera y luego ponga ahí igualmente lo que quiera. Así era Timoteo. Debido a su compasión por otros, Timoteo servía. En segundo lugar, Timoteo servía debido a su consagración al Señor. Ahora noten, en tercer lugar, Timoteo servía debido a su consagración al Evangelio. Timoteo está con Pablo en la línea de los que asumieron la forma de esclavo. Su consagración a Jesucristo la ponía en práctica en su dedicación al Evangelio. Noten Filipenses 2:22. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Y luego, en cuarto lugar, Timoteo servía debido a su preocupación por Pablo. Al llegar al final de su segunda carta a Timoteo, que es una de las últimas cartas que escribió Pablo, el apóstol hace algo que suele hacer al final de sus cartas, en donde pone unas cuantas postdatas y unos comentarios que a veces uno se pregunta por qué están ahí. Bien, al llegar al final de la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 4 y versículo 13, Pablo dice esto: «Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo y los libros, mayormente los pergaminos». Ahora, comprendan esto. Aquí está Timoteo. Es un siervo del Señor. Él recibe una nota de Pablo que le dice, ¿me harías el favor de traerme mi abrigo y también mis libros? Vaya, vaya. Si uno es pastor, uno no hace eso. Uno busca a otro que lo haga. Eso es trabajo de esclavos. ¿Qué es eso de que quieres que te lleve el abrigo? Buscaré a alguien para que te lo lleve. Voy a buscar a alguien que te lleve los libros. No me pidas a mí que te lleve tu abrigo y tus libros. Pero ese no es el corazón de Timoteo, ¿verdad? No había nada que Pablo pudiera pedirle que estuviera por debajo de la dignidad de ser un servidor. Más adelante, en el versículo 21 dice, «Procura venir antes del invierno». Pablo se sentía solo. Estaba en la cárcel. Quería a su amigo. Cuando Pablo le escribió esta carta a Timoteo, él ya sabía que Timoteo no se ofendería por eso, porque Timoteo tenía un corazón de siervo. Sabía que Timoteo no se ofendería. Sin que importara lo que le pidiera, él lo haría. ¿Alguna vez ha habido en su vida a alguien así? Hay algunos que Dios ha puesto a mi alrededor de quien yo sé a ciencia cierta que si les dijera que hicieran algo por mí, que me ayudaran con algo, ni siquiera lo pensarían dos veces. Simplemente lo harían. porque Dios los ha dotado con un corazón que quiere ayudar. Cuando se halla a una persona así, uno tiene que ponerse de rodillas y agradecer a Dios que todavía esté dándole este don a personas hoy, el don de ayudar. Veamos ahora algunos principios bíblicos para los dones de ayuda que nos ayuden a entender un poco mejor este don. En primer lugar, los siervos desean dar gloria a Dios. ¿Por qué la persona va a servir sin recibir ningún crédito? Porque todo lo que quiere hacer es dar honra al Señor. Juan 1:29 habla de Juan el Bautista. ¿Recuerdan cómo llegó Juan el Bautista y cómo anunciaba el camino del Señor? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Luego Jesús vino a la cena y así tenemos a Juan y a Jesús. Y Juan le ha estado hablando a todos en cuanto a Jesús. Y Juan dice que de ahí en adelante las cosas serán así. Él debe crecer y yo debo menguar. En otras palabras, yo les he estado hablando de Jesús. Él ya está aquí. Yo voy a hacerme a un lado y Jesús va a ser el centro de atención de aquí en adelante. Bien, ese es el principio de lo que sucede en el corazón del siervo. Cuando realmente uno tiene un espíritu de servicio, el corazón se enfoca en querer hacer algo grande del otro. Me alegro con quedarme en las líneas laterales. No necesito recibir ningún crédito por esto. Solo quiero que Jesús reciba el honor. Ustedes saben lo que la Biblia dice. Veremos esto más adelante. Dice, así alumbre la luz de ustedes ante los hombres para que vean las buenas obras de ustedes y les glorifiquen a ustedes. ¿Eso es lo que dice? Dice, y glorifiquen al Padre Celestial. La persona que tiene don de ayudar es una persona que quiere dar gloria a Dios. En segundo lugar, los siervos descubren que la manera de subir es bajarse. ¿Lo han notado alguna vez? Si uno quiere ser siervo, la manera de subir es bajar. ¿Quiere usted avanzar como siervo? Bien, la manera de avanzar como siervo es hacia atrás. Permítanme darles una ilustración en la Biblia, Mateo 20:26. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. La persona que tiene un espíritu de siervo no está buscando un lugar de prominencia. Se contenta con servir en un lugar en donde nadie lo nota. Es más, muchos preferirían eso. Si usted tiene el don de ayudar, probablemente es porque no tiene el don de liderazgo. Si tiene el don de liderazgo, estará en una posición de influencia. Pero si usted tiene el don de ayuda, usted prefiere hacerlo desde las líneas laterales, sosteniendo las cuerdas y haciendo todo lo que se necesita hacer para ayudar a las personas. Pero que no le pidan que pase al frente, esa no es su prioridad. A la pregunta, ¿cómo puede uno decir si uno es un siervo en realidad? Alguien escribió, puedes decir si eres en realidad un siervo por la manera en que actúas cuando alguien te trata como si lo fueras. Uno puede decir si uno es en realidad un siervo por la manera en que actúa cuando alguien lo trata como si fuera un siervo en realidad. Leí la siguiente historia en una colección de cuentos judíos. En un pequeño pueblo de Rusia hay un rabino que desaparece cada viernes por las mañanas por varias horas. Sus fieles discípulos se jactan de que durante esas horas su rabino va al cielo y habla con Dios. Un extraño llega al pueblo y es escéptico al respecto, así que decide verificar las cosas. Se esconde y vigila. El rabino se levanta por la mañana, dice sus oraciones y luego se viste con ropas de campesino. Empuña un hacha y se va al bosque y corta leña. Luego la lleva a una choza en las afueras del pueblo. Ahí vive una anciana con su hijo enfermo. Les deja la leña, suficiente para una semana, y luego el rabino vuelve a escondidas a casa. Habiendo observado las acciones del rabino, el extraño se queda en el pueblo y se vuelve su discípulo. Y cada vez que oyen a los vecinos decir, «El viernes por la mañana nuestro rabino asciende hasta el cielo», el recién llegado con voz suave añade, «Si acaso, no más alto». Lo que vio fue que el rabino se volvía un siervo, y la manera de subir es bajando. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no escatimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse,